invito a bailar. Muñequita, te miras preciosa. Vamos, que hay que celebrar tus 15 años, edad primorosa. Vamos, ya no hay que esperar. Y yo sé que no hay baile mejor. Vamos, que ya están tocando este vals del amor. 15 años son muchos y es una sentencia, mas 100 son poquitos rodeados de amor. Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo juez, del divino creador. Voy a suplicarle que por tu inocencia te sentencia a ser de sus jardines flor. Y cuando él decida quién deba cortarte, tengo fe en que sea la mano mejor. 15 años son muchos si pienso en no verte. 100 más son poquitos si pienso en vivir para verte alegre, para protegerte y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sonreír. Tal como siempre soñé, repicaron campanas al viento. Se realizó la ilusión, tus 15 años, qué bello momento. Vamos, ya no hay que esperar, ya verás que no hay baile mejor. Vamos, por ti están tocando este vals de